ahora con José Luis de la Orquesta Tentación. Bueno, porque bueno, la verdad es que llevan viniendo 5 años aquí a Joder y no sé, supongo que les llega del público las vibraciones, el contacto directo, pero la verdad es que de un tiempo a esta parte la feria de Joder no se imagina sin la Orquesta Tentación. Hombre, es siempre un placer eso, ¿no? Que la gente nos quiera, nos aprecie, nos apoye, porque la verdad es que cada vez que venimos aquí a Joder el cariño se siente. Y bueno, que no se imagine la feria sin nosotros, para nosotros es un orgullo. Incluso nosotros ya planteamos, y lo hemos hablado con algunos espectadores, oye, que vamos a proponer directamente que la Orquesta Tentación hija adoptiva de Jodas. Bueno, pues sería también un honor enorme. No sería, si te digo la verdad, no sería la primera vez. Hay algún sitio donde también han propuesto algo así parecido, pero a nosotros nos encanta, nos fascina que la gente nos quiera tanto y que nos traten así de bien. Porque, a ver si somos capaces de explicar en breves palabras. Tentación, ¿qué es la Orquesta Tentación? Nos consta que evidentemente no es una cosa la improvisada, aunque bueno, conocemos que es una orquesta relativamente joven, ¿no? Sí, bueno, una orquesta que lleva 7 años con este, 7 temporadas. Bueno, la Tentación es un producto, evidentemente es un producto que se trabajó. Se estudió, se trabajó para funcionar para la gente joven, para cambiar un poco la idea de orquesta que había hasta hace 7 años. Y bueno, parece que ha funcionado, que ha servido para que la orquesta se renueve en general, que el mundo de lo que es la feria, la fiesta de los pueblos cambie un poquito, porque estaba un poquillo ya estancado, estaba acabando, por decirlo de alguna forma, y pues le hemos dado un cambio, intentado, bueno, por lo menos intentado, ¿no?, desde nuestro punto de vista, y creo que ha funcionado, pero básicamente es un producto para la gente joven, para todo el público, pero sobre todo enfocado a la música actual y gente joven. Una aceptación que a nosotros nos cuesta, a quien jodas, pero bueno, que a través ya de las redes sociales se puede comprobar que la aceptación de Tentación es prácticamente toda Andalucía, donde va... triunfa. Sí, bueno, la verdad es que desde el primer año siempre llamó mucho la atención que hiciéramos este tipo de música. Incluso, bueno, con los años hemos ido actualizando cada vez más el repertorio, haciendo incluso cada vez cosas más modernas, arriesgando siempre con la intro, con lo que la intro es lo que llamamos a la cabecera, con lo que empezamos siempre, que intentamos que, o sea, todos los años cambiamos y hacemos algo llamativo y algo nuevo, intentamos que sea algo especial. Y bueno, se puede, como te he dicho, se puede palpar, se puede ver en cualquier red social que tenemos muchos seguidores, que somos seguramente la primera orquesta con club de fans, ya hay más, pero bueno, lo primero de todos fuimos nosotros y en Andalucía, por supuesto. Y se puede ver, se puede notar que en todos los sitios, que bueno, son más de 115 bolos todos los años, por algo será. Sí, 115 bolos, 115 actuaciones, bueno, concentradas en los meses de verano, o sea, bueno, se sí, habla de la repercusión que claro, tiene. La mayoría son en los meses de verano, la mayoría. Bueno, es una orquesta que yo nunca, hasta que entré en la Tentación, no sabía que había fiestas y ferias también en invierno, pero las hay. Sí. Y bueno, durante el invierno también hacemos conciertos y por lo menos 5 o 6 conciertos todos los meses tenemos. Lo que la Tentación a mí me da la sensación que permite es que, bueno, a pueblos relativamente pequeños, bueno, quizás sea un poco más grande, más mayor, a relativamente pequeños le hace llegar espectáculos que quizás de otra forma no llegan, y quizás también esa es la aceptación, ¿no? Bueno, no desmerece a ninguna actuación de cualquier artista o de cualquier grupo solista, que la gente sale satisfecha con el espectáculo. Sí, que supongo que habrá más espectáculos por ahí, por España, dispuestos a viajar a sitios pequeños. No creo que sea un problema. No, yo lo digo comparándolo con las grandes atracciones, ¿no? Las atracciones van igual que nosotros a donde está el dinero, ¿no? Si lo contratan. Evidentemente, bueno, supongo que la Tentación es un gran espectáculo a un precio más asequible que a lo mejor una atracción, ¿no? Sí, bueno, yo lo comparo muchas veces, como digo, que la Tentación es la orquesta más cara y la atracción más barata. Sí. Más o menos. Y así pues casi que se lo rifan año tras año, le surgen, bueno, además de los compromisos, que a mí me cuesta que, por ejemplo, Jodar, nos dice la concejala que renueva de prácticamente desde que lo descubrían hace 5 años, de un año para otro, surgen y se aumenta y incrementa la demanda, que muchas veces ya no dan para más. Sí, no, bueno, la oficina de representación intenta de algún modo colocar todos los sitios para que podamos asistir a todos los lugares que quieren que vayamos. Es muy complicado, evidentemente, tienen que hacer maravares para poder meter a la orquesta en todos los sitios que quieren. Cada año hacemos menos veces, 2 días, como aquí en Joder, hacer 2 días seguidos es muy complicado, cada vez más complicado, porque tenemos tanta demanda y queremos llegar a todos los sitios y tenemos que ir de uno en uno, porque si no, no podríamos asistir a todos los sitios. Que en todo caso, eso es fruto también de un trabajo, el que se pone en los meses de verano, decimos generalmente, pero bueno, que no solamente en verano, que se trabaja, se renueva el repertorio durante todo el año, se está trabajando, bueno, y se va renovando la propia orquesta, se van incorporando, incorporando. Es un permanente trabajo que no se para, ¿no? En la música, en cualquier atracción, cualquier espectáculo, los músicos, los cantantes van cambiando, eso está a la orden del día. En cualquier musical ves, un día lo ves con un cantante y al día siguiente cambia, eso es normal. Nosotros lo hacemos anualmente y bueno, pues yo qué sé, pues, intentamos que eso no repercuta, ¿no? Bajar la calidad. Claro, al final siempre se busca las personas adecuadas para el rol que se requiere, como cualquier equipo de fútbol, ¿no? Que tenéis vuestro casting, vuestros fichajes. Por supuesto, hay mucha gente que quiere estar en la tentación, hay muchos currículum en la mesa de la oficina, ¿no? Y de entre ellos, pues siempre se busca el más indicado. En todo caso, lo que hablamos en un principio, ¿no? Esa dinámica de las orquestas, de las ferias, que parecía, ¿no?, que habéis conseguido renovarlo e impulsarlo incluso, ¿no? Sí. Y yo creo que eso enriquece a la propia tentación y a las demás orquestas con las que se comparten habitualmente. Claro, claro, estamos encantados de compartir, por ejemplo, aquí con Fusan, que es, bueno, una orquesta más clásica, y ellos siguen en su estilo, ¿verdad? Que no tienen por qué ser, todo el mundo seguía la tentación, evidentemente, ¿no? Y se agradece porque también las orquestas, o sea, las verbenas necesitan de esta orquesta. Se complementa, sirve para complementar. Sí, claro, por supuesto, la complementación perfecta, seguramente, porque la gente mayor también necesita sus pasodobles y su música de salón, y baile de salón, y nosotros estamos más concentrados en otro tipo de... Bueno, entonces, si coincides con una orquesta así, es magnífico. Es verdad que lo que tú has dicho, bueno, las orquestas se están renovando también, intentamos hacer un espectáculo completo. Por ejemplo, en nuestro caso, pues además de música, intentamos llevar, bueno, pequeños sketches de humor, no sé, hablar, hacer colaborar a la gente, intentamos que sea algo diferente, que no sea solo tocar una canción y que la gente baile, ¿no? Hacer al público partícipe de la fiesta y que sea algo entre todos. Y luego eso además se complementa ahora con las redes sociales, ¿no? Porque lo que decía antes, ¿no?, que tenéis vuestro club de fans y, bueno, vuestro seguimiento a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, claro, de todo, ¿no? Por supuesto, hoy en día es imprescindible, pues, las redes sociales. Hoy en día que no se concibe tener cualquier empresa sin un Facebook, sin un Twitter, o hoy en día que se lleva mucho el Instagram. Necesario, y además ayuda muchísimo, porque la gente te sigue a través de eso, saben en qué lugar estás todas las noches, saben dónde, cómo pueden ir, a qué hora vas a empezar, y para que la gente te siga tienes que estar en ese mundo, claro. En todo caso, la verdad es que es un trabajo incansable, bueno, agotador también, incansable. Nosotros vemos a una de las chicas de la tentación en este descanso, que prácticamente bajaba casi, bueno, claro, estasiada, ¿no? Es un esfuerzo, pero que recompensa, yo quiero decir que recompensa el contacto con el público. Claro, y siempre. Y eso anima, ¿verdad? A ver, el verano es una época difícil porque son muchos días seguidos. En este caso, agosto, hemos hecho 26 días seguidos. Entonces, también estamos haciendo un ejercicio físico, bastante ejercicio físico, bailando, saltando, y en muchos casos pues te puede lesionar. Nuestra compañera que es Miriam pues está un poquito lesionada, tiene ciática, yo en mi caso pues tengo la rodilla también un poco tocada. Bueno, pero el público siempre te sube, te da ese plus de adrenalina que te hace olvidarte de eso hasta que te bajas del escenario. Claro, cuando te bajas, te enfría, pues te duele todo. En todo caso, José Luis, como comenzábamos, la verdad es que joder, te lo digo de verdad, sinceramente, pues está totalmente identificado con la tentación, integrado, ya digo, incluso pues se plantea cualquier tipo de planteamiento para que la tentación siga estando presente en la feria de joda. Bueno, pues estaríamos encantadísimos, sería todo un honor, un orgullo que fuéramos nombrados, del pueblo, la orquesta del pueblo, no sé, nos encantaría, sería un placer. Nos conformamos con seguir viniendo todos los años y poder disfrutar de vuestra feria. Esa es la mejor y la mayor recompensa, ¿verdad? El contacto con el pueblo. Siempre, y el cariño, ahí están esperando para en el fotocall para echarnos las fotos pertinentes, y es un placer recibir el cariño de esta gente. Pero dicho, muchísimas gracias y de verdad enhorabuena por el trabajo que desarrolláis. A ti, a todos jodar. Un beso.